Como en una parte del programa les remarqué, también hay noticias positivas a pesar de estos frentes de conflictos que se han ido abriendo en las últimas semanas. Y una de ellas tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la actividad portuaria, más precisamente con el puerto de La Plata, donde se están llevando a cabo una serie de trabajos muy importantes para ampliar la actividad de este puerto, y también donde se está realizando una inversión bastante fuerte. Pero para tener mayor precisión sobre el tema, estamos en comunicación con Daniel Rodríguez Paz, quien es el presidente de lo que sería el puerto de La Plata. ¿Qué tal, Rodríguez Paz? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿qué clase de trabajos se están realizando en el puerto de La Plata? Bueno, en el puerto en este momento hay muchas obras. Una de las principales es el desarrollo de una cabecera de contenedores de la firma Tec Plata, que está haciendo una inversión de $250 millones, que está bastante avanzada ya la obra, y que ahora en mayo empieza su obra principal, que es el muelle. Y simultáneamente hemos hecho ya, la Nación nos ha aprobado un fondo de $180 millones no reembolsable para extender nuestra collera, que ya nosotros la habíamos hecho con fondos propios del consorcio en 1000 metros, y ahora la Nación va a llamar a licitación por 2.300 metros más. Y esto, junto con el canal a 34 pies, la verdad que transforma totalmente el puerto de La Plata en un puerto de los más competitivos del Río de la Plata. Es muy significativo para nosotros, y dado que en la zona se está desarrollando la termoeléctrica de Ensenada, la inversión que recientemente anunció YPF para una planta de naftas premium por $360 millones, la verdad que es un impulso muy fuerte en inversiones y en puestos de trabajo para la zona, ¿no? Claro. ¿Cómo quedaría, digamos, con todo esto, para que la gente entienda un poco, qué es lo que beneficiaría al puerto, cómo beneficiaría, digamos, a la actividad, cómo quedaría el puerto a partir de estos trabajos? Bueno, el puerto de La Plata es el primer puerto argentino en el Río de la Plata. O sea, cuando cuando un buque entra al Río de la Plata, el primer puerto es el puerto de La Plata, que en términos de navegación tiene unas 6 horas de diferencia con el que es el puerto de Buenos Aires. Ajá. El puerto de La Plata ha sido históricamente un puerto de combustible, porque acá está la destilería YPF, ¿no? Entonces, normalmente ha sido un puerto exportador o importador de naftas y de carbón, pero con el desarrollo ahora de una terminal de contenedores, bueno, entonces el puerto va a crear una capacidad que es más o menos la mitad del puerto de Buenos Aires, con unas ventajas competitivas muy fuertes, porque es el primer puerto, porque su acceso es más sencillo y porque va a tener un calado a 36 pies parecido, digamos, similar al que va a tener la hidrovía. Bueno, entonces es un impulso muy fuerte para la zona. Hoy un empresario de La Plata que quiera exportar o importar un contenedor lo hace por el puerto de Buenos Aires. Ajá, pero ¿por qué? Y porque el puerto de La Plata carecía de la capacidad de transporte de contenedores por ser un puerto prácticamente de combustible. Claro. Pero dentro de 2 años lo va a poder hacer por el puerto de La Plata, y eso es muy importante. Claro, ya lo veo. El año pasado se estuvo discutiendo en torno al tema del presupuesto, que se había creado el cobro de unas tasas dentro de la actividad portuaria. Sí. ¿Cómo quedó esa situación? Porque se estaba hablando también de la posibilidad de que los puertos de Buenos Aires perdieran competencia ante los puertos del resto del país. Bueno, sí, eso era así, el gobierno lo vio, el gobierno de la provincia, dejó sin efecto la medida, y en consecuencia, bueno, ya es un impuesto que no se aplicó, ni se va a aplicar, en realidad está teóricamente suspendido hasta el 31 de diciembre, pero como son las condiciones de la provincia, cae el 31 de diciembre, o sea que en los fines prácticos es un impuesto que se ha dejado de lado. Sí, fue una propuesta que después el gobernador la volvió a evaluar, se dio cuenta que podíamos perder competencia y entonces la dejó de lado. Justamente en ese marco, hoy hubo una reunión aquí donde estuvo el ministro de la Producción en el puerto, tuvieron los representantes de todos los puertos públicos y privados de la provincia, los sindicatos, y se creó el Consejo Portuario Provincial como un consejo asesor de la Subsecretaría de Puertos, justamente para discutir los temas tributarios, tarifarios y la mejor competitividad de los puertos. recién se acaba de ir el ministro Martín Ferré, y bueno, justamente eso es una estructura de consenso de los sectores funcionarios, de los sindicatos y de los empresarios privados, para fijar las tarifas, fijar los criterios con que de la explotación portuaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vislumbra el panorama de la actividad portuaria para este año, donde todo parecería indicar que va a ser un año bastante fuerte a nivel crecimiento económico? Sí, nosotros el año pasado tuvimos una caída de tráfico del 20%, común, digamos, en algunos puertos se llegó al 40%, incluso a nivel internacional se habla de un 30 o 40%, y ya este año, ya en el primer parte del año, ya hubo un incremento de un 10% aproximadamente en el tráfico. Claro. En la medida que la economía se va recuperando, la situación en los puertos también va mejorando, ya está mucho mejor que el año pasado. Y en un momento del año pasado era explosiva la situación antes de la crisis, la verdad, que los puertos estaban saturados, sobre todo el puerto de Buenos Aires. Luego decayó, vino la crisis internacional, pero ahora se está recuperando significativamente. Nosotros pensamos que el 2010 va a ser un año de crecimiento bastante sostenido. Bueno, sí, espero que su deseo se vea reflejado y se concrete. Sí, ya se ven las cuentas del primer trimestre. Exacto, sí, por lo que me dice, sí. Y también se ven otros sectores. Bueno, sí. Daniel Rodríguez Paz, presidente de Puerto La Plata, le agradezco muchísimo su participación aquí en Con Otros Ojos. Que tenga muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes.